Mi Gym en Casa, episodio 176. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy toca programa de preguntas y respuestas. Os recuerdo que me podéis mandar las preguntas desde el apartado contactar en migymencasa.com, al mail sergio@migymencasa.com o, lo más chulo de todo, que es grabarlas dándole al botón naranja en la sección podcast de migymencasa.com también. Bueno, vamos allá con esas preguntas. Esta primera va sobre la posición de las escápulas. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Nos conocimos en el proyecto Tarzán, fuimos mi mujer y yo. Estoy con tema escápulas aprendiendo en diferentes ejercicios. He estado practicando con tu artículo. ¿Me podrías pasar alguna guía, porfa, de los demás ejercicios? Back lever y progresiones L-sit en fondos, ejercicios en paralelas, flexiones semiverticales, L-sit colgado con la barra, frog stand, gracias de antemano y un abrazo. Bien, vamos a analizar ejercicio por ejercicio los que nos ha preguntado David. ¿Con qué me quedo de todo esto? Bien, me quedo con que una vez que tengo hecho el ejercicio que sea, por ejemplo, flexiones, intento ir un poco más allá en el rango de movimiento para involucrar músculos de la cintura escapular. Es decir, yo estoy en posición de flexiones con los codos estirados y si hago la protracción, es decir, si saco chepa, también movilizo, ¿vale? Aumento, digamos, el rango de movimiento. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de todo esto. ¿Qué pasa? Que David también me está preguntando ejercicios estáticos. Entonces, bueno, principalmente podemos decir que los ejercicios de empuje, tenemos que buscar la protracción o si son empuje vertical, como puede ser el pino, la elevación, ¿vale? Para aumentar ese rango y si es al revés son ejercicios de tirar, por ejemplo, dominada sería elevación en el punto que estamos arriba del todo y en el caso de remo sería retracción. Entonces, bueno, vamos a ver ejercicio por ejercicio. El back lever son ejercicios un poco, también es calistenia, pero quizá un poco más street workout, son más isométricos y es colgarte de la barra, que el cuerpo quede horizontal al suelo y la idea es buscar, ¿vale?, una retracción. Digo buscar porque hacer una retracción en el L-sit, pues a lo mejor un gimnasta de nivel es capaz de hacerla, pero es mucho más complicado, ¿vale? Que simplemente un remo con los pies apoyados. La fuerza es muchísimo mayor. Entonces, vamos a tener una postura más fuerte intentando buscar esa retracción, ¿vale? Digo buscar, no que la consigamos. L-sit en fondos. L-sit es, si estamos en paralelas, subimos, nuestro cuerpo hace una L, ¿vale? La parte vertical de la L es el torso y la parte horizontal de la L son las piernas, hacemos como un ángulo de 90 grados. En ese caso, igual que la parte final de los dips, de los fondos en paralelas, buscaría aumentar el rango. ¿Cómo lo aumento? Pues no encogiendo los hombros, sino bajando los hombros hacia abajo, ¿vale? Una depresión escapular. Podríamos hacer algo de protracción, pero yo me quedaría simplemente en depresión, porque parece que es más forzado, ¿no? Con paralelas, bueno, ya hemos visto, flexiones semiverticales, que sería pues una progresión para fondos pino. Yo haría, en todo caso, protracción e intentar elevar, ¿vale? Siempre buscando aumentar el rango de movimiento. L-sit, colgado de la barra. Este es interesante porque hay, como tenemos los brazos colgados, Yo sí que haría, en ese caso, dejaría la escápula relajada, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, muerta, para intentar no involucrar en el ejercicio, un ejercicio de abdomen, no involucrar las escápulas ni el tren superior, ¿vale? Pero bueno, ya va un poco depende cómo, un poco lo que busquemos, ¿no? Ya vais viendo que esto es un campo un poco que no es todo blanco o negro, sino que va siendo un poco, aquí depende un poco. El Frog Stand es un ejercicio que podéis encontrar en el curso de Pino. Una de las progresiones que es como quedarte ahí con los brazos apoyados en el suelo y más o menos las rodillas vienen a apoyar en el codo, o si es una progresión más difícil, ni siquiera apoya, ¿no? Te vas aguantando ahí. En ese caso sí que buscaría, también puede valer como progresión de plancha, al fin y al cabo, ahí sí que buscaría protracción, ¿vale? Sacar chepa para hacer una postura más fuerte. David, espero que haya quedado más o menos claro. Aún así, si queréis ampliar información sobre estos ejercicios, esta posición de las escápulas en los ejercicios de calistenia, escuchaos el episodio de hace ya bastante tiempo, el episodio número 21 del podcast, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien, continuamos. Este va sobre los remos Concept. Hola, te saludo desde Uruguay. Quería pedirte tu opinión sobre este aparato de remo que hay disponible aquí y es que es uno de los más accesibles en precio. Bueno, me manda un enlace que viene como un remo de estos básico, básico, básico, súper básico, ¿vale? Y bueno, también viene con unas pesas y un banco y tal. Aunque no sé si estaría acorde para realizar un buen ejercicio. Hace tiempo tomo clases de remo y me encantó, pero por tiempo no pude seguir. Estoy buscando un aparato para hacer ejercicio en casa. Las otras opciones ya se van al doble de precio, aunque se nota su mayor calidad. Muchas gracias por tu página. Saludos. A ver, aquí hubo un poco de problema porque como es una página, digamos, internacional, a mí me salía un precio y a él le salía otro. Me salía un precio carísimo. Entonces dije, tira para el concepto, sin a ojos cerrados. Luego me dijo que el kit era 1.700, o sea, perdón, $1.500. Que era el más barato, y él me decía que allí los concept, los nuevos, están por 700, con lo cual digo, vamos, no me lo pensaba. A ver, tenemos que hacer la distinción, no estamos hablando de remo invertido, es decir, el ejercicio de fuerza en sí, sino un ejercicio más de cardio, ¿vale? O sea, el típico ejercicio de remo, de remar. Entonces, en ese caso, si por $700 le tienes nuevo y el otro son 1.500, vamos, no me lo pensaba. Aún así, lo bueno que tiene Concept, que por eso lo recomiendo y no tengo con ellos ningún contrato ni ningún tipo de acuerdo comercial ni nada, es porque tenéis repuestos para toda la vida. Ahora tengo uno que tendrá unos 15 años, el modelo C, y tenía el modelo B que pues era como yo más viejo, tenía 30 años el modelo, y aún así los recambios que podemos encontrar del Concept de ahora, el modelo nuevo, que son el D y el E, os sirven para ese modelo, con lo cual, pues oye, sabéis que tenéis remo para toda la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que podéis buscar opciones de segunda mano y tendréis un buen remo a un precio pues bastante asequible. Bien, siguiente pregunta. Este va sobre un poco sobre los programas de entrenamiento, sobre los cambios que ha habido en la web. Para ello, si os habéis encontrado ahora con la intro nueva, que ya no está lo de hacerse socio, os recomiendo echarle un vistazo, escuchar el episodio 173 y que igual os aclara dudas. Si aún así seguís con dudas, me mandáis un correo, os explico cualquier cosa, ¿vale? Me dice así: Hola Sergio, te sigo los podcasts y estaba echando un vistazo para suscribirme, pero no sé si ha cambiado la forma de suscripción, que tenía entendido que eran 10 euros al mes. Ahora veo que los programas se compran, no sé si es una opción o si ha cambiado el modo de suscripción. ¿Me podría resolver la duda? Gracias, Pedro. Sí, Pedro, ya no te puedes suscribir y ahora ya el contenido se compra. O sea, tú compras tu programa de calistenia básico, tu programa de cardio básico, de calistenia intermedio, y en el momento que lo compras ya es tuyo, ¿vale? El programa se va a ir actualizando, los vídeos van a ir a mejor. De hecho, estoy pendiente de añadir unos vídeos de calentamiento, añadir también un PDF para que te lo puedas bajar. Y una vez que lo compréis, las actualizaciones van a ser gratuitas siempre ya para vosotros, ¿vale? Ya como que lo compráis de por vida. Cuando esté ya listo, listo, o sea, ya está listo. El intermedio está a mitad, por eso está en preventa, está más o menos a mitad de precio de lo que va a ser, con lo cual en el momento que compréis ya es vuestro, a pesar de que luego haya actualizaciones y mejoras. Cuando estén listos del todo, a falta de flecos ya los iré lanzando y os lo iré contando por aquí por el podcast. Pero aún así ya podéis entrar migimencasa.com/programas o en el menú meteros en programas y podéis echar un vistazo. Bien, si tenéis dudas, me las comentáis. Siguiente pregunta sobre básculas. Hola Sergio, ayer hice tu rutina de fuerza y me di cuenta de la mala forma en la que estoy. Jaja, ja. A ver, al haber cambiado un poco la lista, al poder suscribiros a la lista de correo, me llegan ya un montón de preguntas, dudas sobre cosa cuando estáis haciendo las rutinas, entrenando, os referís a ese tipo de rutinas, unos ejemplos que hay ahí, ¿vale? Lo cual está genial, que para eso os pongo los correos. Bueno, continúo. En estos días que tengo más tiempo libre, me voy a suscribir a tus cursos para seguir aprendiendo. Bueno, ya no vas a poder, tienes que comprar el programa. Tengo una pregunta. A pesar de que me miro al espejo y se me marcan los abdominales superiores, al pesarme en la báscula me sale un porcentaje de grasa altísimo, de un 26%. Y lo quería bajar para luego hacer una buena fase de volumen lo más limpio posible. ¿Tengo que hacer una dieta muy restrictiva o solo con comer limpio me valdrá? Por cierto, voy a seguir tu plan de entrenamiento. Un saludo. Bueno, a ver, esto, darte una respuesta aquí rápida sobre lo que puedes hacer de que comer limpio o no comer limpio, habría que ver cómo comes. Respuesta fácil, come comida de verdad, alimentos, y luego de ahí podemos empezar a decir, bueno, pues reducimos al máximo azúcares refinados y harinas refinadas y aceites refinados, por supuesto grasas trans, ¿vale? Y luego ya habría que empezar a raíz de ahí, ¿vale? Después de eso, o sea, primero vamos a lo saludable y luego ya podemos empezar a contar y hilar fino y un montón de historias, ¿no? Pero bueno, te voy a responder al tema mejor de la báscula. A ver, la báscula es esta de impedancia, que supone que va un estímulo eléctrico, ¿no? Ahí desde los pies o las manos y te dice cuánta grasa corporal tienes. A ver, tienen mucho margen de error. Yo tenía una, bueno, de hecho la tengo, pero ya no, vamos, ni miro lo que me marca, porque un buen día estaba ahí, cambié un parámetro del peso, no sé qué cambié exactamente, de los parámetros que puedes cambiar, y me cambió el porcentaje de grasa corporal un 3%, ¿no? Dije, bueno, esto que... De hecho, para que os hagáis una idea, el DEXA, que es como lo más preciso que hay a día de hoy, que es un escáner ahí que te dice la masa ósea, la masa muscular y la masa grasa y tal... también tiene margen de error, ¿vale? Depende del tipo de persona, a veces el glucógeno muscular no lo mide bien, de hecho han hecho algunos experimentos, gente que hace ayunos largos y le marcaba que había ganado un montón de grasa y había perdido muchísima masa muscular y en cuestión de una semana o dos lo habían vuelto a recuperar, eso es físicamente imposible, pero marcaba, digamos, unos tejidos como si fueran los otros, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Con el que, pues que si el más preciso de todos tiene cierto margen de error, pues una báscula que podemos comprar por ahí, digamos, pues aún así tendrá más, ¿no? Siguiendo con esto, sí que es verdad que si tú siempre te pesas en la misma báscula y tiene pues su sistema de medir la grasa, pues igual te puede valer para algo, ¿vale? Pero tampoco me fiaría mucho de ese tipo de cosas. ¿Qué es una buena forma de medirse ese tipo de cosas? Pues el espejo, lo que vayas viendo tú, abdominales y demás. Y una buena solución y sencilla es medirte con una cinta métrica a la altura del ombligo, pues un poco el perímetro abdominal, ¿no? Y bueno, eso hasta aquí puedo leer, como diría que ya te digo que no estoy especializado, tampoco me interesa demasiado el tema de este tipo de composición corporal, de llegar a ciertos porcentajes de grasa. Sí que si tienes un 26, empiezas a comer de forma más saludable, que no sé cómo comes, a entrenar, que si no estás entrenando, pues va a ser una consecuencia lógica y fácil, sin tener que medir ni volverte loco. Si empiezas a hacer un trabajo de fuerza, si empiezas a hacer un trabajo de cardio, te va a mejorar la composición corporal sin mirar las calorías. Así que bueno, tira por ese camino, come mejor y luego ya pues si acaso vas afinando más. Bien, siguiente y última pregunta. Pregunta o sugerencia, ¿vale? Esto es una sugerencia importante de Antonio que quería compartir con vosotros. Hola, encontré ayer el blog buscando sobre los diferentes polvos de cacao que se encuentran en los supermercados y he estado desde entonces metiéndome en la madriguera, viendo entradas de todo tipo y quiero que vaya por delante que me parecen de una calidad superior la información detallada y los contenidos. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Ahora acabo de leer la entrada sobre la posición de sentadilla en el baño y cómo recomiendas al final hacer la sentadilla encima del váter. Tiene gracia, ¿eh? Que alguien llegue mirando polvos de cacao y acabe viendo cómo se va al baño. Bueno, de eso se trata, ¿no? Yo mismo lo estuve haciendo así un tiempo, pero ojo, casualmente por internet me encontré casos de gente que haciendo eso han roto la porcelana del retrete cortándose media pierna. A poco que busques puedes encontrar en Google, con fotos y todo, auténticas historias de terror. No hace falta decir que no he vuelto a hacerlo desde entonces. Evidentemente es un riesgo pequeño, pero está ahí. Y he querido avisar porque me ha parecido que la página valía la pena. Para que tomes las medidas que consideres convenientes. Un saludo, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Os he puesto en el episodio de cómo ir al baño en posición de sentadilla, que es el número 128, y también os aviso por aquí. Yo este verano... Sí que es verdad, estuve en un camping y fui a, pues eso, ir al baño a hacer mis cosas. Y pues cuando es un váter, ¿no? Que no controlas, pues primero me apoyé un poco en la pared, subí una pierna y de repente hizo ahí, ¡guau! ¿Sabes? Como que se fue de la, no estaba clavado el váter en lo que es el suelo. Y pues como estaba bien agarrado y tuve unos reflejos ahí, equilibrio, slackline, y pues solucioné la papeleta, ¿no? No pude hacer mi postura esta ancestral. Pero no me caí ni me corté la pierna. Entonces, simplemente Bueno, pues tened cuidado con eso, ¿no? Antes de subiros a un váter que no conocéis, tentadle un poquito con la pierna para que no pase eso y aún así siempre subiros con cuidado, ¿no? A ver, por internet podemos encontrar cosas, accidentes, pues de cualquier tipo de cosa, hasta de, no sé, de abrir el ordenador, igual, ¿no? No, no buscado. Entonces, vamos a tener sentido común en las cosas. Vamos a ver si es un váter que no conocemos, con cuidado. Y el de casa, pues está bien sujeto, no tiene por qué pasar eso, ¿vale? Luego también, respetad a la persona que venga después y limpiarlo bien eso, ¿vale? Para que no se manche él tampoco. Bueno, pues gracias Antonio por compartir esa precaución. Bien, hasta aquí este programa de dudas de hoy. Si tenéis cualquier pregunta, pues me la mandáis, ya os he dicho. Pues tenéis tres vías. El apartado contactar, directamente al mail, sergio@migimencasa.com o en el apartado podcast, que es lo más chulo, le deis al botón naranja y la podéis grabar y así os escucháis en el podcast. Pues nada más, muchísimas gracias por todas estas preguntas. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios y me gusta en iVoox. Por cierto, si os habéis dado cuenta, ya los respondo. Al final he sacado tiempo, cuando tienes voluntad sacas tiempo y joder, ya que no tengo redes sociales y ahora estoy contestando, o sea, me están llegando más correos, estamos interactuando más, pues un poco tener esa vía de contacto con vosotros, ¿no? Realmente, entonces bueno, pues que sepáis que también si queréis meter las dudas por iVoox también os la voy a contestar, ¿vale? Así que nada más, gracias por apuntaros también a esos programas de entrenamiento y nada más, ¿no? Pasad buen fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes. Ser responsable para ser feliz.